Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa es hoy, pues, para presentar, pues, con un proyecto conjunto entre las concejalías de turismo y también de la concejalía de cultura. Me acompaña y el concejal y Alberto y Arjona Romero, que es y el responsable de la concejalía de turismo. Se trata de un proyecto conjunto que tendrá lugar el próximo 13 de marzo, miércoles, y que, bueno, pues, que pone y en valor, pues, con una excursión que ambas concejalías y hemos decidido realizar con motivo del tiempo cuaresmal y también, pues, con motivo de conocer nuevos territorios. Es también, pues, con una iniciativa que pretende, pues, y acercar también y el patrimonio de Archidona también y el patrimonio de Málaga, pues, a todos los ciudadanos y también, pues, a todas ya las ciudadanas, pues, que deseen y acompañarnos. Yo, sin más, antes de darle ya la palabra, pues, a mi compañero, que será, pues, quien ya nos contará, pues, todo y el guión del viaje, pues, deciros y animar, pues, a todas ya las personas que deseen y acompañarnos, pues, que se animen y que, bueno, pues, que participen de la propia iniciativa, que, como yo decía anteriormente, tiene, pues, como objetivo conocer nuevos territorios, pero también disfrutar de lo nuestro y, bueno, pues, también, pues, pasar, pues, con un día de convivencia, que es en tiempos de crisis también es importante buscar nuevos sitios y también, pues, buscar nuevos espacios para convivir. Bueno, pues, igualmente agradecer la presencia de los medios congregados a la presentación, a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar un proyecto que, como bien definía el concejal de Cultura, es un proyecto que nace, pues, en colaboración con dos concejalías de este ayuntamiento, la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Turismo, y, como bien, pues, ha definido, trata, bueno, pues, de ofrecer a un grupo de ciudadanos y de ciudadanas la posibilidad de disfrutar de un día de convivencia, de cultura y de gastronomía en nuestra capital. El viaje Cultura a la Málaga tendrá lugar el próximo miércoles 13 de marzo y, bueno, pues, pretendemos que, bueno, pues, la jornada transcurra prácticamente durante todo el día en el municipio malagueño, puesto que la salida se efectuará a las 10 de la mañana desde la parada de autobuses y el regreso, pues, está previsto en torno aproximadamente a las 8 de la tarde, con lo cual, pues, disponemos de un número importante de horas para disfrutar de, pues, de los lugares que hemos decidido ambas concejalías en visitar. Como bien ha avanzado el concejal de Cultura, son tres los museos que vamos a visitar, bueno, concretamente dos los museos y una exposición. Vamos a aprovechar la oportunidad de realizar este viaje para que este grupo de archidoneses y de archidonesas, pues, puedan contemplar y disfrutar de la exposición Archidona, Historia, Arte y Tradición, que es una exposición que ha organizado la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Archidona en el ámbito cultural del Corte Inglés, que se fue inaugurada el pasado viernes, día 22 de febrero, y que permanecerá, pues, abierta al público hasta el 22 de marzo, y en la que se están exhibiendo algunos de los enseres más característicos y más relevantes de la Semana Santa de Archidona. Con lo cual, queremos aprovechar este viaje, pues, para que este grupo de archidoneses, que a lo mejor, pues, por medios propios no podrían desplazarse hasta el municipio malagueño, pues, para que también disfruten de esos enseres que se han desplazado a Málaga para promocionar y divulgar la Semana Santa de Archidona. Luego, también está previsto que, aprovechando, pues, un poco esas jornadas de cuaresma, este ambiente cofrade que poco a poco, pues, va surgiendo en todos los municipios, bueno, y en todos los que le gusta de una forma más directa o indirecta la Semana Santa, pues queremos aprovechar también esa jornada de convivencia para visitar el Museo de la Semana Santa de Málaga, un museo, pues, la verdad, que merece la pena y que nos va a acercar a la realidad artística y cultural de una de las Semanas Santas más importantes de Andalucía, como es la de la provincia provincia de Málaga. Y por supuesto, y bueno, pues como también visita estrella dentro de esa jornada, vamos a tener la oportunidad de visitar y de que nos enseñen, de que nos abran las entrañas del Museo del Vino de Málaga, y todos los participantes, todos los asistentes van a tener la oportunidad de disfrutar de una cata de vino, de evidentemente con la denominación de origen de Málaga. Si a esto le sumamos que en el precio que hemos puesto al viaje, que son tan solo 5 euros, en la que se incluye el viaje tanto de ida como de vuelta, la entrada a los museos y la comida en el centro cívico, pues evidentemente estamos presentando hoy un proyecto al alcance de todos, porque 5 euros, la verdad que pues prácticamente todo el mundo puede pagar, como digo. Y como bien comentaba antes el concejal de Cultura, creo que este tipo de acciones nos hacen un poco olvidarnos de los problemas cotidianos, y creo que puede ser muy beneficioso para todos, porque entendemos que organizar este tipo de actividades fuera del municipio, además de darnos la oportunidad de conocer pues museo, como es el caso concreto, o la exposición de la Semana Santa de Archidona, pues también es un día en el que pues archidoneses y archidonesas van a tener la oportunidad de convivir durante toda la jornada. Por eso solo me queda animar a todas aquellas personas que puedan estar interesadas, que desde el día de hoy pues pueden reservar su plaza en la oficina de turismo. Si queremos hacer mucho hincapié que las plazas estarán limitadas, que solo son 55 personas las que podrán ir y participar en esta actividad, y que bueno, pues que desde, como digo, desde el día de hoy, pues en la oficina de turismo tendrán que abonar estos 5 euros, lo que les da derecho a participar en esta actividad, que esperamos, y según pues el funcionamiento y la aceptación que tenga, que no sea la única, porque entendemos que estas actividades económicas al alcance pues prácticamente de toda la ciudadanía, creo que pueden ser del interés y del agrado de todos aquellos archidoneses, bueno, pues que le gusta viajar y le gusta conocer ciudades nuevas, aunque Málaga está muy cercana y pues prácticamente todo el mundo la puede conocer, pero seguro que el Museo del Vino de Málaga o el Museo de la Semana Santa de Málaga, y por supuesto la exposición de Archidona, que es algo temporal y que solo va a durar un mes y que es algo puntual en este año 2013, pues le vamos a dar la oportunidad de conocer estos enclaves, que la verdad que estamos seguros, tanto el concejal de Cultura como yo, que van a ser del agrado de todos los participantes en esta actividad.